pasa nada. Quizás fue lo mejor sin cruzarse palabras. Sin besos, sin adiós, sin tanta despedida. Me duele el alma. Hermano, para ti sé que será difícil curar con otro amor profundas cicatrices. Dice que de amor nadie muere en la vida, pero lastima. Extrañaré volver a amarla, tocar su piel, besar su espalda. Y buscarás en otro cuerpo la llama de su amor ardiendo. Ya no la tendré. Tendrás.